Se acabaron los juegos. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Bienvenidos a la séptima edición de Confesiones de un jugador. Aquí estamos una semana más dándoos el follón y hablando de todas nuestras parafernalias, tanto de juego como de nuestra vida. Bueno, nos hemos estado sentando un poquito y bueno, yo aterricé hace poco de Berlín. Sí, sí. Me he tirado 12 días por allí. Cabrón. Sí, bueno, en realidad han sido 13. Toma, eso. mala suerte, tío. Pues así estoy, que se me acaban ya las vacaciones, así que mala suerte. Yo todavía no las he empezado, pero todo llegará. ¿Cómo llevas el verano? ¿Está saliendo mucho, Pedro? Pues mira, este verano está siendo muy malo, ¿para qué te voy a engañar? Junio y julio estuvo muy bien, me lo pasé muy bien, salí mucho, disfruté, gocé. Todos sabéis quién ha estado escuchando el programa, qué bien. Y este mes ha sido un mes malísimo. Fíjate que yo no soy una persona que normalmente siga las movidas de los horóscopos y estos rollos. Pero yo estaba teniendo un mes de agosto y lo estoy teniendo horrible. Entonces, comentándolo, me dijeron, espérate, que voy a ver tu horóscopo del mes. Joder, era tan patético y caótico y malo como el mes que estoy teniendo. Y digo, joder, estoy deseando que salga el de septiembre si mejoran las cosas. Jolín, Pedro, ya solo te falta mirar a ver si tienes mal de ojo o cosas de esas. Hombre, no creo que tenga un mal de ojo. Son circunstancias de la vida que pasan en un momento determinado y que como todo lo bueno se acaba, lo malo también. No te quiero deprimir, pero ¿estás trabajando mucho o qué? Pues estoy trabajando muchísimo, tengo muchísimo trabajo, pero trabajo prefiero no hablar porque es un tema que ahora mismo no es my top priority en Confesiones de un jugador. Ok, bueno, no sé si te has enterado, pero resulta que tenemos un foro. Sí, sí, claro que me he enterado. Bueno, el foro tiene poquito tiempo, de momento tiene una semana de vida. Y si te parece, vamos a contar un poquillo cuál es la dirección. Venga, pues la dirección de nuestro foro es www.c de Cádiz, D de Dinamarca, U de Ulises, J de Jodido, punto, F de Fernando, O de Oviedo, R de Ratón, O de Oviedo, E de España, S de Sevilla, punto, net. Repito todo junto, www.cduj.foroes.net. El CDUJ es de Confesiones de un Jugador, obviamente. Obviamente. Bueno, en el foro tenemos un espacio donde ahora pues todo el que se dé de alta puede opinar sobre cada uno de los programas. Ajá. Pueden inaugurar una pequeña sección de momento que está virgen. Que se llama Ráfagas. Ajá. Donde cualquiera que quiera pueda dejar un breve mensaje para que comentemos en el programa. ¿Qué más? Hay una sección de videojuegos, por supuesto. Obviamente, de tenemos eso se trata. Una sección de música y una sección un poco de off-topic, donde la gente puede comentar pues, qué serie está viendo, la última película que ha visto y todas esas cosas. También tenemos un espacio para listas, para que la gente sugiera listas o ponga sus propias listas. Y eso, un espacio del que esperamos nutrir un poco nuestra pequeña sección sin nombre. Seguro que sí. De hecho, ya mucha gente se está animando y está participando en el foro a pesar de la juventud del mismo. Sí, bueno, ya tenemos a Maiden, que es un gran seguidor. La verdad es que sí, tenemos a Spinoff, a Victoriño, al Ticho. Nunca va a leer bien el ese nombre. El Chicho. A Arzan. A Juan Paul. Juan Paul Murcia. Estuzo Cab. Superdeimas. Deimos. Superdeimos. Eflink. AlexKid91. Y a Fangideo. Muchas gracias a todos por estar ahí desde un principio. Muchísimas gracias. Y luego estoy seguro que se irá uniendo más gente porque además ya voy coincidiendo con gente que escucha el programa, a lo mejor que te agregan a Facebook. Sí, que, sí, nos ha pasado. Que a lo mejor te agregan al network. Bueno, en nuestro foro también tenemos una sección un poco de contactos. Pero no con sexo. No, de contactos lúdicos más aunque bien. Aunque nunca se sabe lo que puede surgir, ¿eh? Nunca se sabe, siempre puedes dar con una chica que Te escribe, me mola tu programa, tal. De momento, tú has leído, has visto estos nicks, aquí no hay ni una sola chica. De hecho, bueno, no está ni Maríajo registrada. Bueno, también es verdad que está de vacaciones en la playa, no ha tenido oportunidad. Sí, ha hecho bellas también. En fin, Pedro, dentro de la locura del mes, ¿has jugado algo? Bueno, empezamos con mis 15 segundos de gloria. Vamos a esperar un segundo, porque quiero contar que Berlín es un gran destino, ¿vale? Bueno, entonces esperamos. A ver, he jugado poquito, porque estoy muy liado y tengo muy poco tiempo para jugar. De cualquier forma, que no, however, he jugado básicamente a tres juegos, tres pedazos de juegos. A ver, coméntanos. He estado jugando a Infamous, he estado jugando a Need for Speed Shift y he estado jugando a Heavy Rain. Ya hablaré más tarde sobre todos ellos y te contaré mis opiniones y aventuras. Bueno. ¿Y tú qué? ¿A qué has jugado? Pues ¿has estado de viaje? Yo de viaje he tocado muchas cosas portátiles que ahora después comentaré en mis 15 segundos de gloria. Me ha dado tiempo también una vez que he aterrizado a pasarme un juego en consola de sobremesa, aprovechando las vacaciones a tope, porque luego estoy seguro que no voy a poder jugar tanto. Y bueno, deciros que Berlín es un sitio barato, que merece la pena ir, que en 5 o 6 días os da tiempo si vais a piñón, pero yo he estado mucho más tiempo y he podido hacer vida de barrio y tal, y os puedo decir que es un sitio que merece la pena, de las ciudades más espectaculares que yo he visto. Es una ciudad realmente majestuosa porque es grande, los espacios públicos son grandes, hay mucho contraste entre el Berlín oriental y el occidental. A mí es una ciudad que me sorprendió mucho y me gustó. Y luego hay uno de los sitios más alucinantes de noche, que es el Sony Center. Ah, sí, bueno. El Sony Center de noche. Muy pomposo. Muy pomposo, pero es alucinante. Sí, sí, está muy chulo. Cuando ves la cúpula, la verdad es que te quedas alucinado. Dices, joder. Pero bueno, no es esto confesores viajeros todavía, que ya haremos un confesores viajeros de Berlín. Vamos a hacer un pequeño... una pequeña mención a una crítica que me hago yo mismo del programa 6, que bueno, que quedó ahí un poco Frankenstein y quedó un poquito largo de más también. Y bueno, que eso, que lo siento, que es que cuando grabas un programa a trozo, estas cosas pueden pasar. Luego nos han dicho el Chicho y Fangideo que lo ideal sería que la música y las cortinillas que hay entre sección y sección... Ajá. Que bajasen lentamente y que no fuesen un corte así muy radical. Hombre, lo bueno de hacer esto es que es mucho más sencillo, no tienes que estar mezclando. De momento vamos a seguir con los cortes estos radicales. Intentaremos suavizarlos si hay algún ratito, pero seguramente eso va a seguir así. No obstante, gracias por el consejo. Ya, aparte tenemos tres cortinillas en todo el programa. Ya, si es que no hacemos más que hablar. En fin, Pedro... yo estoy aquí. No voy a decir lo que estoy bebiendo. Sí, dilo. Estoy bebiendo cerveza. Cerveza alemana. Erdinger. Ahora después hablaré un poquito de ella. Pero es el momento del programa en el que tú y yo tenemos 15 segundos para contarle al mundo qué estamos jugando, aunque tú ya lo has hecho. Qué estamos bebiendo, aunque yo ya lo he hecho. Y qué música hemos escuchado. Y cualquier otra cosa que nos venga a la cabeza. Pedro. Al ataque. Bueno, me toca. A ver, los videojuegos para el final, ¿de acuerdo? Voy a contar. ¿Pero qué coño? Porque sí, porque es un programa de videojuegos, lo bueno hay que dejarlo para el final. Primero vamos con lo que he escuchado. Estas últimas semanas he estado escuchando a grupos que ya conocía, que me gustan bastante. Me he bajado sus nuevos discos. Me he bajado de iTunes, ¿no? ¿Pagando legalmente? Obviamente puedes bajar legalmente o ilegalmente, okay, de cualquiera okay. De las dos formas. Entonces me he bajado el grupo, el último disco del grupo Arcade Fire, que es una música indie popera independiente muy buena. ¿A qué recuerdan? Arcade Fire son únicos, tienen un toque muy personal. Es como si tú escuchas a, por ejemplo, un grupo que te gusta mucho, The Killers, suena a The Killers. Hay muchos grupos que suenan igual que The Killers. No, pero The Killers... Carolina Dayar, por ejemplo. pero tienen un sonido. Es como si tú dices The Beatles. The Beatles suenan a The Beatles. Ajá. Y los Maiden suenan a los Maiden. Ok, ok. Entonces, Arcade Fire tiene un sonido muy peculiar, muy suyo. Supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Desde luego, lo recomiendo 100%. He estado escuchando el último disco de The Klaxons. Me ha sorprendido. Han pegado un giro a un rock un poco más duro, muy cañero. Un disco, la verdad, le doy un 9 directamente. Siguiendo mi vena rockera, he estado escuchando también el último disco de Iron Maiden, que se llama The Final Frontier, que es típico sonido de Maiden. ¿Esto que salió? Esto sin, acaba de salir, ¿no? Sí, salió hace una semana y creo pico. Creo que estábamos en Alemania cuando... De hecho, este sábado pasado tocaron en Valencia en directo, lo que sí, es que sí. Me he enterado tarde escuchando un podcast, después os contaré. Y nada, sonido Maiden muy bueno, no sorprende, pero muy gratificante de seguir escuchando a los Maiden después de tantos años. Y por último, el último grupo que he estado escuchando, y bastante, es a Los Planetas. He estado escuchando su último disco, que se llama Una Ópera Egipcia, que hacen colaboraciones con La Bien Querida y ha quedado un disco muy majo, muy La Bien Querida tocó en el SOS. Lo sé, Y Los Planetas también. Y Los Planetas también. De hecho, una de las canciones del nuevo disco a dueto la cantaron en el concierto. Ajá. Y para los que conocéis Los Planetas os va a encantar y que no, bajaros este disco de Una Ópera Egipcia porque es muy, muy bueno dentro de la música independiente española. A mí no me gustan mucho Los Planetas. A lo mejor porque no le ha dedicado su tiempo. Hay que dedicarle su Planeta tiempo. Planeta rima con cultureta. Bueno, me importa un... Dale una oportunidad. Eso no rima. Te voy a decir como me dijiste a mí con Monkey Island. Dale una oportunidad. ¿Le has dado una oportunidad a Monkey Island? No he tenido tiempo. Pues yo tampoco tengo tiempo de momento para Los Planetas. Pues es lo que te digo, que voy a sacar tiempo esta semana para Monkey Island, con lo cual tú vas a tener que sacar tiempo para Los Planetas. Bueno. ¿Te dejo yo el disco? Venga, déjamelo. Venga, ¿quieres el último? Que está bastante bien. Una ópera egipcia. Okay. Venga, venga. Menuda publicidad para Los Planetas esta tarde. Tenemos un gran amigo del podcast, que es John Loll, que uno de los discos de Los Planetas dice que es la banda sonora de su vida. ¿Cuál de ellos? No me acuerdo, porque tampoco soy biógrafo de John Loll, pero vamos. Bueno, le preguntaremos, John, si nos estás escuchando, mándanos un mail o ponlo en el foro y lo comentaremos. Bueno, aparte de música que en verano pega a tiempo, los días son más largos, he estado escuchando algunos podcasts. Dentro de las emisoras de radio monotemáticas, aburridas y sosas que hay en España, me ha dado por escuchar Radio 3, no por nada, sino porque tiene multitud de programas diferentes de todo. Están muy cultureta, ¿eh? La hostia con cultureta. Estoy enriqueciéndome, estoy metiendo a mis neuronas algo que me dé vida, que me dé alegría. Después, algo diferente que no me aburra. ¿Qué pasa? ¿Que Lady Gaga te acaba cansando? No, Lady Gaga me sigue gustando mucho. Por cierto, Lady Gaga ha colado 3 canciones en DJ Hero 2. Sí. Sí. Para que veas la categoría de Lady Gaga. Me sigue molando cantidad, pero bueno, yo estoy abierto en muchísimos aspectos a muchísimas cosas. Entre ellas es la música. Igual escucho a Arcade Fire, que escucho Metallica, que los Maiden, que Lady Gaga. Es decir, en la variedad está el gusto. Uh-huh. Entonces, como decía, dentro del rollo de radio de esta fórmula que tenemos en España, que son todas iguales, y estoy hasta los... ¿Cuál es la que más? ¿Qué odias más? ¿Los 40 o Cadena 100? Cadena 100 es que ni la escucho. Yo no hay nada que odie más que Cadena 100. Incluso Cadena Dial me gusta más que Cadena 100. Que es que no la aguanto. Y encima, en el trabajo me ponen Kiss FM y estoy... eso tampoco... Kiss FM... Estoy hasta los... Anyway, que quería escuchar algo diferente porque estoy hasta los cojones de escuchar la misma música y las mismas cosas todos los días, día tras día. Así que por un lado me agencié la música que he dicho antes y por otro lado me he bajado podcast de temas diferentes. Uh-huh. El primer podcast que he estado escuchando se llama El Guirigay. El Guirigay es un podcast que hace Paco Clavel. Pero qué mariconada es esa. Y es divertidísimo porque yo decía, ¿cómo es posible que esta música que pone este hombre exista? Y encima que teniendo 20, 30, 40 años, la escuches, te sorprenda y te haga sonreír. Te lo recomiendo. Escúchalo. El Guirigay. El Guirigay. Okay. Divertidísimo. Paco Clavel con acompañante poniendo música de estas que yo digo, pero es que esto no puede ser. No lo pondría ni en la fiesta de mi peor enemigo. Pero sin embargo, te hace sonreír y te gusta. Me gusta bastante el programa. Bueno. He estado escuchando otro podcast que se llama El vuelo del Fénix, que es de música heavy, pero cuando digo música heavy es la clásica de toda la vida. Sí, estoy hablando de thrash metal o hardcore, es música heavy. Uh-huh. Un programa muy, muy sólido, muy bueno, lleva mucho tiempo, referente número uno en los programas de música heavy, en este caso podcast. Y por último he estado escuchando un podcast que se llama Capitán Demo. Es un podcast en el cual la gente que todavía no tiene la suerte de, o la desgracia, de poder editar con una discográfica y tiene una demo, la manda y la van poniendo y va descubriendo sonidos nuevos, grupos nuevos. Como te decía, tenía ganas de cosas refrescantes, nuevas, que me sorprendan. ¿Y hay algo que te sorprenda ahí? Bastante, bastante grupo. Son tan raros los nombres, tío, que no me atrevería a repetirlo. Uh-huh. Pero de hecho, alguno destacaré la semana que viene. Un grupo con mal nombre es un mal grupo. Porque no te acuerdas de él. No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando últimamente hay una tendencia en España a ponerle a los grupos nombres en inglés. No, bueno, si es un nombre en inglés fácil. Pero cuando escuchas 20 canciones de 20 grupos diferentes. No te acuerdas. Como, de nada. Como se dice, oye, voy a escuchar un disco de un grupo, entonces chum, se te queda grabado. Y bueno, a sigo ver, con juego, 15 segundos, juego, que ya por pronto lo a juego, menos. Que esto es de juego y luego nos critican. Bueno, con razón. A ver, que hace mucho tiempo que no me escuchas, así que déjame hablar. Vale. Mi juego de la semana. Need for Speed Shift. Vaya. Pedazo juego, señores. Qué pedazo juego. No me cansaré de repetirlo. ¿Tú habías tocado antes algún juego de la saga Need for Speed? No, la verdad es que hacía tiempo que me quería conseguir el Undercover. Uh-huh. Que va de Police y tal. Y lo he intentado comprar con Pablo de Amazon y tal, pero nunca encontrábamos el momento, no encontraba la oferta en las tiendas. Y casualmente estaba haciendo un recado y pasé por la tienda de Game y lo vi que estaba a 12 euros. Y dije, oye, pues me lo voy a pillar. Segunda mano, ¿no? Sí, de segunda mano. Claro, claro. Bien. 12 euros y dije, joder, pues me lo compro. Y fijaros, voy a decir algo de la tienda Game porque me sorprendió agradablemente. Fui y me compré mi juego y según lo pago, me dicen, caballero, dice, cójase de la nevera a usted un refresco que le invita a la casa. Sí, sí, ahora mismo están promocionando los Radical, eso. Oye, y con el calor que hace aquí en Murcia, que hoy tenemos 40 grados, sí, me vino de puta madre. Y joder, qué punto. La verdad es que a ellos no le costará nada, pruebas algo nuevo y encima está rico. Uh-huh. Y bueno, me compré el Need for Speed Shift. Bueno, cuéntanos sobre ese juego. Un poquito, mira. Como prácticamente casi todos los juegos que se dignen de ser juegos hoy en día, tiene su parte online y su parte local. Ajá. ¿De acuerdo? Yo he decidido primero jugar la parte local y más adelante, cuando tenga más skills, porque soy bastante malo, pero malo con M mayúsculas. No, jugando online es muy fácil ser malo, todos son muy buenos. He empezado con el local. Entonces, es un juego en el que poco a poco, como en casi todos los juegos, vas evolucionando. Empiezas con un coche muy básico. Según vas compitiendo, te van ganando dinero, te van dando estrellas, ya explicaré las estrellas para qué son, y vas de circuito en circuito. Tienes que ir corriendo en circuitos y ganando para poder progresar. Entonces, es un juego que está muy bien porque en una carrera puede ganar hasta 10 condecoraciones distintas. Es decir, te pueden dar condecoraciones por adelantamiento limpio, por adelantamiento mientras que rozas a los otros coches y los echas de la carretera, por el tiempo que das la vuelta en el circuito, por hacer una vuelta perfecta que significa que no te salgas de la carretera, que no choques con coches, etcétera, etcétera. Entonces, en una carrera puedes estar atacando muchos puntos para luego conseguir trofeos y poder evolucionar ganando puntos. Entonces, es un juego en el que tu misión es jugar, seguro que me equivoco, en la NFL, que es una gran competición. Entonces tienes que ir poco a poco en todas las carreras. ¿NFL suena a National Football League? Pues se llama la NFL o algo así, no me acuerdo. Bueno, como todavía no he llegado, pues estoy luchando por ello. El caso es que las carreras son unas más técnicas. ¿Esto qué es? Una Mount negra. Sí, una de las cervezas negras baratas, 60 céntimos, que hay en España, además nacional. ¿Dónde? Muy rica. No la he probado, después pues la probaré. Aquí te la pongo. Y ahora la pruebo. Es que hoy estamos con botellas, no podemos abrir lata. Hoy no hay lata. Hoy, yo, por cierto, estoy bebiendo agua. Sí, sí, agua. Agua, agua, sigo con mi buena racha. Entonces, el tipo de carrera varía muchísimo. Hay una carrera que se llama tipo shift, que lo que te da es puntos por derrapar en las curvas. Jodidísimo, jodidísimo. Todavía no le he pillado el caer, pero es jodidísimo. Y otras que son muy técnicas, con muchas curvas, y otras que son de velocidad. ¿Qué pasa? Que según vas compitiendo, vas ganando puntos y estrellas, vas ganando dinero y te puedes pillar mejores coches. Puedes conseguir coches europeos, coches asiáticos o coches americanos. ¿Hay mucha variedad de coches? Sí, bastante. Tienes todas las marcas principales. Lo que haces es que según vas ganando dinero... ¿Está el Viper GT ese tan chulo? Pues no sé si está el Viper. ¿Sabes cuál es el Viper ese? No. Eso es un clásico de los juegos de carrera. Pues no, no lo he visto. ¿De qué te...? No lo sé. Creo que el Viper es americano. Ese sale en todo lo Gran Turismo. No, y además el típico cochecito ese que llevan dos rayas, es azul y lleva dos rayas blancas cruzando el coche y no sé, siempre es de los modelos ahí de empezar bastante majo. La verdad es que puedes poner el coche del color que quieras, según vas corriendo te van dando para que le vayas poniendo con decoraciones. Está muy chulo, es decir, no he explicado muy bien el juego, ¿con color tiene esa cerveza? Esto es para ti, ¿eh? Sí, sí, pero dar un trago. Ahora lo pruebo. Y bueno, tienes un concesionario en el cual, según tienes dinero, puedes ir adquiriendo coches. Están todas las marcas principales. Yo ahora mismo estoy enamorado de un Porsche. Uh-huh. Es una pasada. Estoy que me corro de gusto. Oh. Porque me da una velocidad. ¿Se pueden ampliar las piezas? ¿Pueden mejorar tu coche? Tú tienes un coche, ¿no? Y con dinero puedes ir mejorando tu coche poco a poco a varios niveles, y una vez que lo tienes mejorado al máximo, puedes llevarlo al taller para hacerle un reglaje y manipular las piezas del coche. Ya. Ahí siempre se me crea una disyuntiva muy grande. ¿Sigo invirtiendo en este coche o me compro uno de los nuevos? Te cuento. Todo el dinero que tú inviertas en un coche, cuando lo vendes, recuperas hasta el último céntimo. ¿Qué dices? Sí. Hasta el último céntimo. Eso está muy bien, ¿eh? Si a ti un coche te cuesta $200,000 y luego le inviertes $150,000, tú cuando lo vendas te dan $350,000. Jolín, eso está genial. Hay algunos trofeos que, por ejemplo, tienes que hacer 160 kilómetros en tres coches europeos. Entonces tienes que conservarlo hasta que lo consigas, antes de comprarte un americano, un japonés, lo que quieras. Pero no hay problema, yo ahora mismo tengo más de 1,500,000 para gastar en coches. Sí, pero bueno. Oye, ahora que has sacado los trofeos, ¿cómo estás a nivel de trofeos? ¿Fácil, difícil? A ver, van cayendo solos, porque como en cada prueba te dan puntos por muchas cosas, como he dicho antes, los trofeos básicos son fáciles. Ahora, para llegar a conseguir los trofeos de maestro, tienes que dedicarle muchas horas y son jodidos. Pero bueno, si te gusta la conducción y te gusta el juego, supongo que Pirriman también nos podrá decir algo de esto. Es un juego muy divertido, muy variado, puedes luchar en muchos frentes y no me canso. Yo todos los días me echo mi horica con el... Tú, la saga Burnout, por ejemplo, ¿la has tocado? Sí, me encantó. ¿Qué te gusta más? Son diferentes. No tienen nada que ver. Son diferentes, claro. son muy diferentes. Y yo te digo, ¿qué te gusta más? Me gustan los dos. Y si te digo que Criterion Games, que son los que han hecho la saga Burnout, van a encargarse del próximo Need for Speed... Pues va a ser una gozada. De hecho, se va a llamar Need for Speed Hot Pursuit. O Hot Pursuit, en castellano, que también me entienda la gente. Sí, sí. Entonces, es una pasada porque están metiendo el elemento de los policías. Entonces, he visto el vídeo de presentación y tú vas corriendo y te llega el hijo de puta en un helicóptero y te tira unos pinchos en medio de la carretera. ¿Hijo de puta? Pues tú tienes dos bandos, tienes o los policías o los que roban coches. El hijo de puta es el señor agente que viene a hacer su trabajo. El hijo de puta que vino en el helicóptero y tú vas conduciendo a todo leche y te tiran los pinchos en la carretera y te pegan la leche. Ajá. Es decir, que meten... O sea, han metido la leche de... No, no, lo he visto en el vídeo. ¿Pero los accidentes de burnout lo han metido en el juego? No son... Vamos a ver, en burnout nunca te echan unos pinchos. No, no, está claro. Pero a lo mejor se ve el típico ostión ese típico... Entonces, yo creo que este juego va a tener lo mejor de burnout con lo mejor de Need for Speed. Yo burnout no lo hubiese tocado. No lo hubiese dejado como estaba. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Burnout Paradise no te gustó, tío? Sí, por eso, que lo hubiese dejado tal y como pero estaba. Pero eso se ha dejado. Ya, y lo digo no sin amargura. Para la gozada de todos los aficionados que nos gusta. Para mí fue un juego que lo disfruté una barbaridad. Ya. Pero yo seguiría ampliando la franquicia, buscando nuevas opciones y no haciendo un Need for Speed. ¿Y ya no van a hacer más Burnout? No tengo ni idea, no por sé eso, nada. Por eso te digo. Yo sé que van a colaborar con lo del Hot Pursuit. ¿Qué te iba a decir yo? Se me ha olvidado, Pedro. Da igual. De cualquier forma, el Need for Speed Shift lo recomiendo 100% a quien le guste los juegos de conducción. Ahora van a salir muchos juegos de conducción porque va a salir el Gran Turismo. Va a salir el Fórmula 1 este de Codemasters. ¿El Forza cuánto sale? El Forza 3 ya salió... No, el nuevo. No hay nuevo. ¿No hay más? De momento, ¿no? Ya saldrá. Pero es un juego muy completo, entonces... Van a salir. Vi otro que salía también y, de hecho, está en oferta ahora para pillar como juego pagado por adelantado y estaba a 20 y pocos euros, que no es caro, luego valdrá 60. Bueno, muy buen criterio, me gustó mucho Need for Speed. He seguido jugando a Infamous, terminé jugando como bueno y ahora estoy jugando como evil, como malo. Cambia el juego, la estética es totalmente diferente. ¿Qué dices? Sí. Totalmente diferente. El comportamiento del entorno es totalmente diferente. Claro, no es lo mismo que seas un héroe que seas un villano. La gente no te trata igual. La manera de luchar con los bosses también te cambia. Es mucho más fácil con siendo bueno que siendo malo. ¿Qué dices? Sí. Sí, te cambia. Y también lo que son las misiones las hacen malvadas. Es decir, en el bueno luchas contra todos los especímenes cabrones que tienes por ahí. Y en este luchas contra la policía porque te ponen en el bando de los malos. Ajá. Entonces cambia bastante, está divertido. Estoy a punto de terminarlo y de momento lo voy a aparcar. A nivel de trofeos, ¿cómo has visto en Infamous? Se puede jugar, se puede conseguir bien. Dicen que de los juegos, si le dedicas tiempo, más fácil es de sacar trofeos. Sí, fácil. Yo todavía no he terminado en Evil y llevo un 73%. ¿Ha utilizado guía o algo? No, no la necesitas. Ok. No es un juego que puedes jugar sin guía. Porque ¿Es rejugable? Muy... Sí. Quiero decir, la de bueno y malo. Sí. ¿Merece la pena? Sí. ¿Hay que dejar tiempo en medio o es mejor te lo acabas en bueno y pasa? ¿Sabes lo que pasa? Yo lo terminé en bueno y luego me hice, por decirlo de alguna manera, una speedrun con el malo. Es decir, no me hice las side missions, claro, las misiones alternativas, sino que fui a las de la historia para pasar. Y yo lo he disfrutado. Es un juego que dentro de unos meses no me importaría jugar y terminarlo. Porque está muy ¿Pero bien. Te lo vas a acabar o qué? Sí. El Evil me lo voy a acabar. Ok. Cuando tenga tiempo me lo acabaré. ¿Merece la pena comprarlo? Sí. Gran juego. Infamous, gran juego. A mí todo tipo de juego de aventuras me encanta. Y este es una pasada. Y por último, he estado jugando un juego diferente. Muy diferente. Que se llama Heavy Rain. A ver, no sé cómo explicarlo al que no haya jugado. Imagínate que tienes en tus manos la posibilidad de jugar un juego en el que es una historia, una película en la que tú eres el protagonista. Eso lo han dicho tantas veces, pero es que por fin hay un juego que de verdad lo plasma. Pero es que es así, es decir, tú juegas a Infamous y tú eres un tío que sigue un guión hecho por el juego y vas haciendo las misiones que ellos te piden hacer. Y tienes que hacer ciertas cosas para seguir adelante. Hombre. Siempre puede variar, disparar desde arriba, de abajo, con un arma, con otro arma, pero el fin es el mismo. Que la implicación es diferente, porque tú llevas un muñequete y aquí, sin embargo, no eres un superhéroe. Bueno, pero yo me he sentido un superhéroe en Infamous y me lo he pasado muy bien siendo el superhéroe. El mando realmente me plasmaba como si yo hiciera los movimientos. Me lo creo, creíble, 100%. Vale. Pero esto es diferente. ¿Diferente por qué? Porque a ver. Es como una película. donde tú eres el protagonista, que las acciones que tú vas a que vas tomando y las cosas que vas haciendo determinan cómo transcurre la historia. Entonces, dependiendo de lo que hagas, pasa algo o no pasa. Yo, por ejemplo, lo he jugado una vez sin guía y he dicho, lo que salga. Uh-huh. Es un juego que te crea una ansiedad porque hay ciertas historias... ¿En qué nivel lo has jugado? De dificultad. En fácil, yo siempre he jugado en fácil. Mierda, pues ese juego no lo tenías que haber jugado en fácil. En fácil. El juego hay que jugarlo en medio porque la dificultad no cambia mucho, pero sin embargo introducen pequeñas sutilezas. Hay determinados movimientos que... Es que es difícil de explicar, pero por ejemplo, al principio del juego... Hay una escena en la que uno de los protagonistas tiene que poner unos platos en la mesa. Sí. Si tú le das en fácil, los pones y punto. En nivel medio, tienes la opción de hacerlo con suavidad o de hacerlo a lo bestia. Entonces, eso lo estás perdiendo. Entonces, sí, hay determinadas escenas, por ejemplo, mecer a un bebé, que en nivel fácil lo hace y punto. Pero, sin embargo, en nivel medio lo tienes que hacer con más cuidado. Y tu implicación en esa escena es diferente, porque tú estás haciéndolo con cuidado además. La verdad es que fácil me costaba, ¿eh? Que fácil me costaba, ¿eh? Mierda. Pero bueno, según va transcurriendo la historia, te mete tanto en la historia que de verdad a mí me creaba taquicardia y ansiedad porque hay situaciones límites en las que dices, hostias, hostias, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que la... No os voy a contar, pero acciones muy importantes, te cuesta un huevo, te cuesta un huevo. Y estás viendo, al principio, que esto no son spoilers, joder, que tu hijo se te está perdiendo. Madre mía, esa escena está muy bien hecha. Es que te entra ansiedad porque no llegas a él, que tu hijo le va a pasar algo. Hay que vivirlo. Entonces, es un juego que juegas con cuatro personajes... Y cada uno va realizando una investigación que no voy a contar de nada. De los cuatro personajes, esto yo creo que lo podemos decir, sin entrar en qué pasa después ni nada. ¿Cuál es el que más te gustó? A mí el detective privado. Está súper bien hecho. El detective privado. Y además un tío carismático, un personaje súper carismático que al principio del juego... Te mete en el bolsillo por completo. Aunque te voy a decir una cosa. Me gustaba también bastante cuando jugaba con el del el agente del FBI. Sí. Porque el modo de juego es totalmente distinto. Es totalmente distinto al del resto. Entonces me gustaba mucho cuando me ponía mi casita, buscaba mis pistas, etcétera. Uh-huh. Pero bueno. Que ahí deberá venir... Recuerdo que en un programa dijimos que iba a venir una criminóloga a hablarnos del juego. A ver... ¿Qué hay de realidad en eso? Porque en todo eso. Es muy de ciencia ficción. No. Todo eso ya ocurre. Pero las gafas esas mágicas no. A ver, si existe ese tipo de dispositivos. Lo leí en algún sitio. Pero bueno, ya hablaremos con más profundidad cuando está aquí Mariloli, la criminóloga, hablándonos del juego. En conclusión, un juego totalmente novedoso. No se parece a nada que hayas jugado antes. Y es algo que merece la pena jugar sin guía... Que vivas tú, Sin guía. Luego después lo puedes rejugar para sacarte los trofeos, pero salen muchísimo. La mitad te lo saca pero jugando solamente. Jugar ese juego por los trofeos me parece absurdo. Es ridículo. Me parece ridículo. Sí, en un juego de carrera que dices, joder, tengo que ir al primero, sí, porque estás luchando por ser el primero. Pero en un juego en el que te dicen, de hecho, tienes que coger y darle a tu hijo la comida, que estudie y acostarlo en la cama. Está la página ps3trophies.org. Y en la guía, lo primero que te dicen es, pásate el juego. Y después... Si quieres, hablamos. Después hablamos. Que no. Ese juego es para jugarlo porque te sorprende y te gusta. Es una grandísima experiencia. Para mí es uno de los juegos del año. Sí, a mí, desde luego, me gustó mucho. Porque no ha jugado nada igual. Porque es algo nuevo, es algo fresco. Se han hecho juegos parecidos. Ha existido el Fahrenheit, por ejemplo, de Xbox One... Y hay juego, sí, pero a ese nivel, tan bien hecho, con esa narrativa, sorprendente. Es un juego muy especial. Sorprendente, de hecho ahora ha bajado de precio, buscarlo en segunda mano o que lo deje alguien. 40 pavos. Aparte, es un ¿merece juego... la pena? ¿Merece ¿por la 40 pena? Pavos o hay que esperarse un poquito a que baje a 30? Merece la pena, pero es el típico juego que hay que pasar y que juegue mucha gente. Y que lo juegue mucha gente. Tú, de hecho, has jugado al mío. Sí, para rentabilizarlo. Porque no es un juego como Need for Speed que te puedes tirar jugando semanas. No, claro. No, es un juego que te lo juegas, te es adictivo y te lo acabas en 4 días, echándole un ratito todos los días. Lo más es que eso, luego se lo deja a alguien y habla del juego, comparte, pues yo hice esto, yo hice esto. Y cómo fue tu final, y qué pasó con este, porque según lo que hagas cambia totalmente. Sí, sí. Y luego un juego que yo no descarto, pues a lo mejor en Navidad, que me piden unas vacaciones, decir, me lo voy a rejugar y voy a hacer esto que me dice la guía para sacarme este final. Ahí me parece que son 25 finales diferentes. Madre mía. Así que si quieres el Platinum, prepárate a jugar horas y horas y horas. A mí me parece absurdo ese juego para sacarte el Platinum. Porque es conseguir los 25 finales. Y consiste en acciones de los 4 personajes. Pero podrán grabar, serán cosas sutiles. Sí, pero es ir a por el Platinum por conseguir el Platinum. Eso no puede ser divertido. Hombre, ahí lo chulo es ver los diferentes finales porque te porque la narrativa es buena, porque la historia es buena. Esto es lo que en el YouTube lo puedes encontrar. Ya, seguro, es mucho más rápido. Seguro. Mucho más rápido. Pero bueno, juego 100% recomendable, novedoso. Y yo creo que con esto voy a dar por concluido mis 15 segundos de gloria. Muy bien. Ponemos una cortinilla y tomamos un trago. Venga, por favor. Venga. Bueno, pues me toca, si te parece. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Adelante, adelante. Bueno, a ver, como sabéis, he estado en Berlín y he estado muchos días pues fuera de casa. Entonces, he jugado muchísimas cosas en dispositivos portátiles. Me he llevado la Nintendo DS y me he llevado mi iPod Touch. Entonces, bueno, a ver, en Nintendo DS me terminé el modo principal de Peggle. Ajá, ¿y qué tal? Pues bien, si de Peggle lo que pasa es que hemos hablado ya tanto que no voy a comentar mucho más. Pero cuando te acaba el modo principal en Nintendo DS, te empieza la expansión. ¿Cómo? Empieza la expansión, sigue, sigue. Nada, empieza la expansión que es Peggle Night. ¿Qué te pasa, Pedro? No se puede beber cerveza, ¿eh? Sí, sí, sí se puede beber, pero... Hay que contra consecuencias. Ya. Bueno, pues la expansión de Peggle Knights es más de lo mismo. Y bien, bueno, pues si va dentro del mismo cartucho. Si es que no tienes que pagar nada, ¿no? En PlayStation Network y Xbox Live sí que tienes que pagar. Ajá. No sé si son 3 o 4 euros. Putada. Por unos cuantos niveles, que son unos cuantos bastantes, que son varias. La larga la vida del juego. ¿Merece la pena? Pues si te gusta así, si no, no, no sé. A mí el juego me gusta bastante, como bien sabéis, y nada, pues lo seguiré jugando en Nintendo DS. Es un juego que a 10 euros, si no encuentras el cartuchillo, merece la pena. ¿Y de qué iba el juego? Pues es una mezcla de pinball. Ajá. Y puzzle, ajá, hecho por PopCap Games, que, ajá, son los de Bijuel. Sí, los conozco. Y nada, pues lo de siempre. Es que, como ya lo he explicado en otros programas, no lo voy a repetir. De acuerdo. Nada, lo decía en plan, vale, que lo he jugado. También voy a darle un trago a la Mau Negra esta. Muy rica, por cierto. Recomendable. Además, antes he estado tomando un poco de Erdinger, cerveza alemana de trigo. Y ahora paso a esta y se nota un montón el sabor a torrefacto, a tostado. Sí. Bueno. Siguiente juego. Puzzle Quest 2. Anda. Puzzle Quest, tú imagínate. Imagínate Bijuel. Ajá. Y imagínate un juego de aventura, de rol, en el que vas por un mundo. Esa mezcla me sorprende un poco. En el que vas por un mundo, enfrentándote con bichitos que tienen una serie de puntos de vida y tal. Y básicamente los enfrentamientos se resuelven con pequeños puzzles estilo Bijuel, en el que tienes que hacer los 3 en raya típico, 4 en raya y 5 en raya. Ajá. Entonces, cada uno de los colores está asociado a un tipo de elemento de la naturaleza. Ajá. Que está relacionado con unos hechizos o con unos ataques que dependen de si tu personaje es un mago, un bárbaro, un clérigo o un ladrón, lo que sea, ¿no? Y además también tiene. Hay unas calaveras que cuando juntas hace unos puntos de daño. Es un juego muy celebrado que salió en PSP, salió en Nintendo DS, ha salido en Xbox Live, está en PlayStation Network. Ha vendido un montón. Está incluso en Wii. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Puzzle Quest. Ajá. Y es un juego que recomiendo encarecidamente. Muy bueno, bien. Pues ha salido una secuela. ¿Qué se llama? Puzzle Quest 2. Claro, claro. Y que está simpática. Yo he conseguido la versión de Nintendo DS y empecé a jugarla allí en el avión. Y le he estado dando. Y bueno, es más de lo mismo. Solo que ahora el avance se resuelve con una perspectiva isométrica. Antes era en un mapita, tú ibas diciendo, quiero que mi muñeco vaya aquí. Y en el mapa pues veías una miniatura de tu muñeco que iba para allá. Aquí es en mazmorra de modo isométrico. Ajá. No afecta en nada. Pero creo que me gustaba más la primera parte. El juego está bien. Y lo dicho, como ya me pasé la historia del primero, pues ahora le sigo dando a este, pero ya con menos interés porque, no sé, veo que no han ampliado demasiado la fórmula. ¿No te ha enganchado? Pues no mucho. Es un juego que, además, los combates, pues a veces se pueden resolver en 5 minutillos y tal, y luchan mucho con muchos enemigos, ¿no? Entonces, la vida útil del juego es larga. Y a ver, si no has tocado Puzzle Quest 1, esta es una buena opción. Pero como yo lo he tocado y me lo he pasado, pues ya estoy hasta las narices, porque lo he jugado en Xbox Live y en PSP. ¿Y este lo has jugado, me has dicho, en PSP o en el...? En Nintendo DS. En la Nintendo DS. Oye, sí. El otro día vi un anuncio de Nintendo DS, no sé si es la I o cuál de ellas es, que es de arte para aprender a dibujar. No tengo ni idea. ¿No lo has visto? No. Ya hablaremos. Yo es que no tengo la de Nintendo DS, pero me llamó mucho la atención de cómo le han sacado partido a otra característica más de la Nintendo DS. Bueno, no sé. Yo veo que la fórmula táctil esa de la Nintendo DS no está agotada, pero parece que la gente, los desarrolladores, parece que se están quedando sin idea. Y la 3DS no se va... No va a explotar mucho el factor táctil. ¿Le van a sacar una en tres dimensiones? Claro, pues eso, que no van a enfatizar mucho el... Bueno, si la lanzan y a ver qué respuesta tiene, porque la Nintendo DS tiene bastante éxito. Pues lo tendrá, como todo lo que toca Nintendo últimamente. En fin, la cosa es que las mayores alegrías me las he llevado en iPod Touch. Ajá. En iPod Touch... ¿Te estás haciendo un fan del iPod Touch? Yo soy un grandísimo fan del iPod Touch. A ver, en primer lugar, hay un juego que recomiendo por las horas que me ha dado. Vale 1,59. Y se llama MTV Star Creator. Anda, ¿de qué va eso? Pues básicamente tú eres un manager de un sello musical, de una discográfica. Me mola, cuenta. Creas la discográfica y tienes un presupuesto. Al principio muy cortito. Entonces tú tienes que ir contratando artistas. Ajá. Artistas y vas creando grupos, ¿no? ¿Y ellos qué van haciendo? ¿Actuando? Pues, tú lo que vas haciendo es que vas planificando un poco cómo va a ser la semana de cada uno de los grupos que tienes. Al principio, cuando tienes muy poquito dinero, tienes a lo mejor un grupo o dos, pero puedes llegar a tener hasta cinco. ¿Y lo ves actuar o no? Sí. La cosa es que hay un montón de artistas diferentes con diferentes estilos de música. ¿Qué estilos elegiste tú? Pues no me acuerdo. El primero que creo que fue una cantautora acústica o algo así. Que ¡qué hacía... cultureta! Para que luego me digas a mí... ¡Atención! Pero es que... ¡Cantautora acústica! Pero, ¡cultureta total! Pero es total. Que es de los personajes más baratos al principio. La cosa... Por cierto, un beso a Alondra Bentley desde aquí, ahora que hablamos de cantautora. Pues venga, un beso para ella. ¿Quién es Alondra Bentley? Para quien no lo sepa. Pues es una compositora malagueña que... De verdad, mis palabras son, tiene una música celestial. Pero vive en Murcia, ¿no? Alondra, no. ¿No? No, es malagueña. La que vive aquí en Murcia, ¿cómo se llama? ¿No era Alondra? No. Bueno, que nos distraemos. Eso es que me da recuerdo. Un beso a Alondra. A ver, el MTV Star Creator No te pongas a pensar, no te vas a acordar. Sí, estamos... me voy a acordar de la cantautora murcianica, pero más no, guapa ella que pero todos los no, soles. Pero no me vas a escuchar. Sí, te escucho. Entonces me distraigo. Vale. Bueno, en el juego este, al principio, tienes varias opciones. Una, tocar en locales. Obviamente. Sigue. Otra, componer. Otra, entrenar. Y otra, que cuando no estaba traducido el juego, que luego lo tradujeron con un parche Hangout. Pasar el rato, descansar, ¿no? Entonces, cada uno de los grupos tiene un nivel de talento y un nivel de energía. Conforme vas componiendo, se te va la energía. El talento lo pierdes conforme descansas. Porque el modo de descansar es como nosotros, con la cerveza. Y claro, se va el talento si no ensayas, ¿no? Entonces, se trata un poco de buscar el equilibrio. Al principio cuentas con los grupos, los músicos que hay disponibles tienen un talento un poquito bajo. Y conforme vas avanzando y consiguiendo una serie de objetivos, se van ampliando los artistas a los que tienes acceso, que lógicamente cobran cantidades muy superiores a las que a las que pagarías por un artista de bajo nivel, ¿no? Yo este juego he ido progresando básicamente haciendo grupos individuales. A lo mejor contrataba un grupo, o sea, un artista fuerte y no le ponía complementos, así no pagaba mucho, ¿no? Y no sé, un juego muy chulo, le he dedicado mucho tiempo. El tema de las actuaciones, la cosa es que cada una de las actividades que hace está resuelta con un minijuego totalmente distinta. Las actuaciones recuerdan vagamente a lo que sería un rock band de modo táctil, pero no es justo. A ver, es un minijuego, sin más. La música que escuchas no es MP3 ni nada de eso, son melodías MIDI que vienen a captar lo que sería el sonido de ponte música electrónica. Y a lo mejor te sale el personaje tuyo, que es un tío que tiene un ordenador pequeño con una pera en vez de una manzana y está ahí sacando los cuernos, como sería un concierto de Orbital o de... Sí, sí, sí. O de cualquiera, ¿no? Visualmente simpático, muy funcional el juego, pero la cosa es que tú tienes pues una serie de objetivos, de logros que puedes cumplir. Yo he ido a sacarme los logros progresivamente. Aunque esos logros no los puedes compartir con nadie, no hay nadie que los vea. Pero se le puede sacar bastante, bastante vida al juego y yo le he dedicado mucha hora. Entonces, es un juego simpático, muy sencillo y que bien vale los 1,59 que cuesta, porque en horas eso se materializa en... Sí, sí, sí. A mí me parece un poco chorra, pero bueno, lo mismo y es adictivo. Sí, sí, lo es, lo es, lo es. Y bueno, quiero decir, antes hemos estado hablando de Puzzle Quest. Hace un tiempo dividieron Puzzle Quest, en la primera parte, en versión iPhone, en tres partes. En el episodio 1, el 2 y el 3. Para sacar más pelas. La cosa es que el 1 y el 2 los pusieron juntos de forma gratuita. Entonces buscáis Puzzle Quest y a lo mejor todavía están gratis, no lo sé. Y luego por el final del juego tendrías que pagar. Pero para quien quiera echarle un ojo y tenga un iPod, oye. Palante. Luego me compré Angry Birds. Los pájaros cabreados. Sí, sí, que es un juego de los juegos más vendidos para iPod Touch, si no el más vendido. Siempre está en el número uno. 0,79. Y es un juego sencillo. Básicamente, hay un grupo de pájaros que están enfadados con unos cerdos que se han dedicado a comerse los huevos de los pájaros estos. El juego está resuelto con que te plantean un nivel en el que estos cerdos están diseminados por el escenario. ¿Y tú qué tienes que hacer? ¿Cagarles? Desde una catapulta tienes que lanzar, entonces vas dirigiendo con el dedo sobre la pantalla táctil, en qué dirección quieres que esos pájaros vayan, de modo que se choquen contra los cerdos y los maten. A veces, son kamikazes los cabrones. Sí, un poco. La cosa es que tú vas contra el escenario a veces y otras veces vas directamente a darle a los cerdos, ¿no? Luego, conforme vas avanzando, ves que no hay un solo tipo de pájaro. A lo mejor hay unos pajaritos más pequeños que luego, a mitad de vuelo, le das a la pantalla táctil y se separan en tres pájaros distintos. Anda, la leche. Entonces, claro, el alcance es triple, ¿no? Sí, Pero sí, son un sí. poquito más flojos. Luego hay otros que son más bestias y causan más daño. La cosa es que al principio de cada pantalla, bueno, tú te pasas las pantallas cuando has matado a todos los cerdos con los Ajá. pajaritos que te dan. A Sí. lo mejor tienes tres pájaros para matar a seis cerdos. ¿Y cómo haces con tres pájaros? Dividiéndolos en varios. Claro, destruyendo el escenario sobre el que están, calculando muy bien. La cosa es que si a lo mejor pues te los liquidas a todos con dos pájaros y te sobra uno, pues te dan como estrellas de Sí, que lo has sí. hecho bien, ¿no? Como una puntuación alta. Es un juego divertido, pero exigente, exigente desde... A ver, lleva un par de horas jugando, ya ha avanzado un poquito y luego ya hay pantallas que se te pueden atascar. Suele pasar con todos los juegos. Llega a cierto nivel que dice, joder, qué jodido que Pero está. vamos, por 0,79 un juego con mucho mapeado, muchas situaciones, mucha variedad. Que pueden... A ver, yo no entiendo cómo es el juego más vendido. Pero puede entender que sea el juego más vendido. O sea, me resulta razonable. Un juego muy simpático, es un imprescindible del iPod Touch. Y bueno. ¿Sabes que todavía no me he comprado el iPod Touch Ya. 4? Pues hay mucha gente que lo está haciendo. De hecho, tengo una amiga que se lo ha encargado hace poco. Pues estoy frustrado, me lo quiero comprar. ¡Me lo quiero comprar! Pues. Pero está puñeteramente caro. A un amago de portabilidad o algo. No sé, lo he visto, ¿Tú pero con a quién estás pesar, ahora mismo? yo ahora mismo estoy con Vodafone. Ya sabes que si te cambias. Me saldría barato con Orange. ¿Qué pasa? Que el 4 lo distribuyen todo. Todos. Y, pero por ejemplo, si me lo quiero comprar en Vodafone, me cuesta 400 y pico de euros. Dices, ¿Qué? estamos Te locos, tienes que estamos cambiar. locos. Y si te cambias, te sale por unos 200 y pico. Pero bueno, todos andará. Bueno, otro juego que he probado en el iPod Touch, porque claro, en los ratos muertos y esperando a una mujer que se arregle, tienes mucho tiempo para jugar a muchos juegos. Otro, también de gestión de recursos, ¿no? Este se llama Lemonade Tycoon. Y básicamente lo que tienes que hacer es gestionar. Este es un juego gratuito que tiene una versión de pago supuestamente sin anuncio a 1,59. Pero la versión gratuita yo creo que es prácticamente igual. ¿Y de qué va el Lemonade este? Pues como los juegos de la saga Tycoon, básicamente tiene un puesto de limonada. Sí, y tienes que decidir dónde lo pone y lógicamente forjar un imperio en torno a ese negocio, ¿no? Al negocio que te proponen en el juego. Al principio tienes pocos recursos, tienes un puesto pequeño en el que te caben pues pocos ingredientes, ¿no? Que necesitas. Y te tienes que colocar pues eso en espacio cercano. Por ejemplo, empiezas en tu barrio. Te pones en tu barrio con tu puesto y no te cuesta mucho dinero. Entonces, tú antes de cada jornada tienes que comprar los hielos que necesitas para hacer la limonada, el azúcar y los limones. Y tienes que establecer una fórmula que debería ir cambiando en función del tiempo que haga. Si va a llover, por ejemplo, ¿Qué me tienes que dices? quitarle un poquito de hielo porque se supone que hace frío, entonces no necesitas Sí, tanto sí, hielo. sí. Y según un poco la fórmula, la satisfacción de los clientes variará, ¿no? Bueno, conforme va avanzando puedes comprar mejoras, conforme va ahorrando puedes comprar mejoras, y en el momento que compras mejoras vas mejorando tu puesto también. Por ejemplo, compra un frigorífico para que los cubitos no se te echen a perder después del día. Compra un frigorífico en el que puedes guardar los limones, lógicamente. Vas comprando puestos en los que puedes comprar más ingredientes. Entonces, a lo mejor antes compraba un saco de azúcar y ahora puedes comprar tres. Y va economizando por economía de escala. Sí. En realidad, el juego es un poco frustrante al principio porque se gana muy poco dinero. Tienes que descubrir la fórmula de tirar con lo que tienes. Y aunque sea poco, avanzar rápido, porque el progreso es muy lento. Y la gente que va, llega y te va comprando limonada. Sí, lo que pasa es que luego, conforme va ganando un poco de dinero, tiene opción de instalarte en otro sitio. Es decir, pues me pongo en el parque. Y a lo mejor el alquiler en el parque pues son $10 que tienes que pagar. El alquiler en una estación de ferrocarril son $30. El alquiler en medio de la gran ciudad es también por unos 30 o $50, ¿no? La cosa es que tú también tienes que tener unos puestos acordes con el sitio donde están, ¿no? En el parque, por ejemplo, pues van niños. Tienes que poner unos precios razonables, ¿no? Sin embargo, si tú decides pagar 30 o $50, lo que sea, por estar en la ciudad con los ejecutivos, los precios los puedes Los subir. puede subir un Porque a los poco. ejecutivos dicen, pues bueno, Sí, pues si sí, sí, tienen sí. sed, quieren pagar, pagan lo que sea y ya está, ¿no? Correcto. Un juego que se agota muy rápido, pero que es gratis y a mí me dio, pues. Tus raticos. Sí, más o menos. Si al final sabes lo que hace, en una hora y media tienes todo lo que. Todas las cosas, todas las mejoras que se pueden conseguir. No tiene logros, no tiene nada, así que yo Pero ya bueno. no lo he vuelto a tocar. Pero me hizo un papel interesante. A ver, ¿qué más he tocado? Bueno, toqué una aplicación que fue gratuita, que se llama. Esto no es ni un juego ni nada. Lo digo por encima. Mix Me con Taylor Swift. Toma ya, Oh la yeah. leona rubia macizorra. Siempre. Taylor. A mí no me pone mucho. Ni a mí Y tampoco, pero me da morbo. su música tampoco me pone mucho. Pero bueno, básicamente aquí te ofrecen dos canciones. Y son de sus dos singles más conocidos, ¿no? La de Love Story y la otra no me acuerdo cómo se llama. ¿Romeo y What? Julieta o algo así? No, esa es la de Love Eso es Story. de Dire Straits. Bueno, no, pero tiene una versión. Yo qué sé, ni puta Bueno, idea. ¿y de qué va el juego Bueno, es que de nuestra no es un Taylor? juego. Tú eliges la canción, entonces sale Taylor cantando y salen coros, salen guitarristas, salen violinistas. Y tú puedes elegir qué estilo de música toca cada músico. En plan, quiero que toque un estilo urban. ¿Qué Entonces, chorrada se inventa? haces como un remix. Eso gratis, pues dices, bueno, una curiosidad, lo pruebo. Y lo borro. Sí, pero los cabrones lo hicieron como un modelo de negocio. En plan, claro, si quieres escuchar nuevas versiones donde puedes hacer nuevos remixes, tienes que Bájatelo. pagar 2 € por cada canción. No. No, porque para empezar no me gusta Taylor Swift. Te estoy haciendo un favor probando esto. Vale, me queda claro. Bueno, me he pasado un juego en versión sobremesa. ¿Cuál? God of War. ¿Qué cabrón? Dentro de God of War Collection. La 1. Sí, me he pasado la primera parte. El God of War Collection es un juego que cuesta ahora mismo 40 € para Play 3 y ofrece. Dentro de un mismo disco, los dos juegos que salieron para PlayStation 2 en formato en 720p. Y encima tienes el God of War 3, que te lo he visto. No, no lo tengo, no Coño, lo sí te he tengo. visto No, en los eso es que un día logros. vinieron unos amigos y lo probaron. Esto no tiene nada que ver con God of War 3. Estos son juegos pensados para PlayStation 2. Y de hecho, la primera parte está pensada pues a mitad de la vida de la consola. Luego el segundo se supone que saca mucho más potencial, ¿no? La cosa es que gráficamente tú los ves y vale, son versiones 720p, pero son gráficos de Play 2. Sí. Oye, ¿es violento el Es juego? muy violento, es salvaje y tiene momentos bastante bestiales. La cosa es que no se ve tan mal, y más si nos podemos comparar con otros juegos similares que han salido para Play y para Xbox dentro de ese género, ¿no? Es un juego que yo que sé, como Monkey Island, como Half-Life. Son juegos que han creado estilo, que han creado tendencia. Y a ver, los palos y los espadazos siempre han existido. Los Devil May Cry han estado ahí. Pero el hecho de contarte una historia mezclado con conseguir nuevos poderes y tal, es el juego que consiguió capitalizar bastante la fórmula, ¿no? Y hizo un hack and slash, pues muy importante, que ha creado escuela. Pues yo jugaba a eso. Todo el mundo me ha hablado muy bien del juego. Estoy deseando jugarlo. Es un Estoy juego. Cuando me deseando. pase la segunda parte, que la empezaré en algún momento, te lo dejaré para que lo pruebe. A nivel de trofeo, muy fácil. Muy asequible, salvo alguno que es imposible y te joroba el tema del platino, ¿no? Pero bueno, es un juego que. Ha envejecido, la primera parte ha envejecido. Se le nota que tiene su año. Como Monkey Island. Se le nota menos, pero se le nota, se le nota. Puedes ver la influencia que ha tenido en los juegos de ahora, en Bayonetta. Puedes ver la influencia que ha tenido en Darksiders. Uh-huh. Y sobre todo puedes ver la influencia que ha tenido en Dante's Inferno, que es un clon con otro estilo visual mucho más... En versión moderna. Más salvaje. Pero sin embargo, Pedro, yo que he probado el Dante's Inferno en Xbox, creo que esto se ve un poco mejor. No jodas. Sí, es que gráficamente Dante's Inferno no es... No es una maravilla. No es la panacea, no, no, no. Me recuerda un juego que me dejaste. ¿Cuál? Horrible, que es los peores gráficos que he visto en mi vida. ¿Cuál es? Terminator Salvation. Madre mía, pero... Dios, qué mal. No, pues Dante's Inferno, no quiero hablar tampoco mal, es como jugarse un God of War. Si Dante's Inferno lo encuentras a 12 euros, te lo compras. Lo juegas, y es más de lo mismo, pero con unos gráficos un poco más atrevidos, ¿no? Pero yo qué sé. Queda claro. Yo qué sé. Sí, si te gusta el género, te compras Dante's Inferno, pero bueno... Si te gusta el género, pues también estúdiate God of War, bueno, juégalo, sí. Pruébalo. ¿Sabes que acabo de comprar Darksiders? Cuando me llegue, que lo he comprado por internet, pues ya comentaremos. Darksiders, aunque tiene elementos de hack and slash, bebe más... Para mí me recuerda más a Zelda. Uh-huh. A los típicos Zelda de Super Nintendo, de Nintendo 64, me recuerda un poquito más. Ya comentaremos impresiones. God of War... Es un juego de palo, pero en el que tienes que saber lo que hace. La narrativa la encuentro floja. Pero a lo mejor no floja, sino producto de lo que eran los videojuegos en ese momento. Dentro de este paquete, y además vamos a poner... Ahora mismo el juego salió a la venta a 40 euros. De segunda mano a 30. Esto dentro de poco estará en Platinum. Eso quiere decir que de segunda mano estará a 20 y algo. Ahora mismo todavía está a 40 y pico, claro, en segunda mano. Claro, claro. No, a 40 y pico no puede estar. Que sí, que lo he visto yo en Game. Lo vi el otro día. ¿El Collection? Uh-huh. No sé. Ay, me lo compro, pero ahora cuando veo el precio... Bueno, el Collection te lo puedo dejar. Me espero. La cosa es que es un juego de... A 20 y algo merece la pena. De hecho... En Inglaterra, este juego, en una tienda, no estoy hablando en internet, lo puedes encontrar a 20 euros. Muy a 20 bien. Libras, perdón. Aquí no sé por qué salió tan caro. Yo estoy jugando a la versión UK, de hecho. Se pierde el doblaje. Pero, es que no lo tienes en pero español. Para God of War no necesitan mucho doblaje. El diseño de enemigos es correcto, los monstruos finales están muy bien, porque en este tipo de juegos los monstruos finales son muy importantes. Tiene escenas que se nota que en su momento fueron muy importantes, fueron grandes. La batalla final con el monstruo final está chula. Es un juego que si te interesa estudiar la historia de los videojuegos, tienes que haber probado, por lo menos. Sí. De hecho, ya te digo, lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, claro, como te he dicho, pues vi God of War 3 en mi casa, no se parece en nada. O sea, God of War 3 visualmente es un juego que dices, no me puedo creer que estoy viendo lo que estoy viendo, la dirección artística, la dirección de escena. Pero bueno, antes de jugar al 3, pues me quiero jugar el 1 y el 2. Vamos a intentar cerrar el ciclo. Debo decir que como personaje, Kratos a mí no me gusta. No me convence, no destila el carisma a lo mejor que tienen personajes de otras series. O no tiene las tetas de Bayonetta, yo qué sé. Siempre igual. Pero bueno, un juego que te pasa rápido. Yo me lo he pasado en 6 horas y media. Te dan un trofeo de oro si te lo pasas en menos de 5. ¿Sí? Sí. Con algunos momentos y algunos puzzles exigentes. Bastante exigentes. Para mí, que tampoco es que sea yo la bomba como jugador de este tipo de juego. No sé, tampoco... No sé, cuando lo juegue ya lo pero bueno, pero tiene momentos chungos. Tiene momentos chungos de decir, joder, Es que no puedes fallar ni medio segundo. No te puedes distraer ni medio segundo. Porque te dan. En desafío de estos que dice... ¡Pum! Ahí de hecho... Bueno, no, no voy a contar. No lo contaré. Ya, cuente, ya, no lo, ya cuente, lo contarás no. tú. Pero tiene momentos muy frustrantes que afortunadamente, y eso sí que también lo puedo decir, se pueden solventar. O sea, si te pone... Lo que pasa es que no estamos acostumbrados como jugadores a tener que repetir lo mismo 7 veces. Pero porque hoy en día los juegos están pensados de modo que no tengas que repetir las cosas tantas veces. Sí, y llegas al punto donde claro, has fallado. Pero tampoco está mal trabajarse un poco la tolerancia a la frustración y eso. Yo conozco una persona que de hecho ha roto más de un mando gracias a God of War. ¿Sí? Pero de romper mando, porque conozco un primo mío que es un salvaje que cada vez que se enfada con algo, coge el mando y lo ha tirado. Y se debe haber... vamos. ¿Sabes que es tan barato? Madre mía. Pues debe ser, vamos, los de Sony deberían haberlo hecho accionistas de la empresa por todas las perras que ha metido. En fin, poco más que decir. Estoy bebiendo, sigo bebiéndome la cerveza esta, la Mau Negra. He bebido cervezas muy ricas en Berlín, pero ya hablaremos de ella. Y bueno, he escuchado pues mis podcasts habituales, que son Between the Ropes y Video Game Outsiders. Todos los demás ahora están un poco de vacaciones y eso. Y antes de irme a Berlín, fui a un concierto interesante de Madafaka Crew. ¿Y qué tal? Madafaka Crew es un grupo de 10 jóvenes murcianos, que son raperos, obviamente. Y la cosa es que en el escenario funcionan bien. Van alternando, a lo mejor son 2 o 3 en el escenario... Y se van combinando. Pienso que son muchos. Pienso que son muchos y eso a veces a la hora de darle consistencia a un show deja poco espacio para poder conocer a cada uno de los artistas. Porque al final nosotros, a ver, como consumidores medios estamos acostumbrados a las bandas típicas en la que siempre hay 2 o 3 protagonistas que, como mucho, que son los que llevan un poco... ¿En qué idioma cantan? Cantan en español. En español. Sí, además su camiseta, que me voy a ver si me consigo una, es una M de McDonald's, pero de Madafaka también. Ajá. Entonces pone I'm Madafaka. De hecho... pues bueno, os invito, si podéis conseguir algún trabajo suyo, esto sí que tiene que ser descargándoselo. Yo no sé si tienen algo puesto para descargar, si no, lo pondré en el foro, algún enlace, porque... Además, ¿qué tipo de letras tienen? Pues muy político, muy de izquierda, muy de denuncia social. Y una cosa que me llamaba mucho la atención, hay veces que denuncian mucho el régimen franquista y todo esto, pero son unos putos enanos que no tienen ni puta idea de lo que fue que aquello. Veremos a ver si sus padres en ese momento lo sabían. Sí, sí, sí. Pero bueno, también algunos de ellos introducían estilo reggae. También en sus letras estaban muy preocupados por la cultura. El problema, y esa es mi crítica un poco al grupo, es que no es creíble a veces que te estén hablando de determinados temas cuando tú no lo has vivido. Tampoco me gustan los raperos sobrados que van metiéndose con otros porque no es compatible con el estilo que a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta la gente que habla, que me cuenta sus cosas y no critica a los demás. Y tampoco me gustan los gallitos y las letras machistas. Y a veces en el rap eso es muy fácil. Bueno. ¿Qué pasa aquí? Que al ser 10 hay gente que brilla. Y hay gente que se nota, que tiene talento y que son muy buenos. Pero como son una hermandad, creo que a veces algunos empobrecen el valor que aportan otros, que es muy grande. Son chicos jóvenes, son adolescentes en realidad. Pero es un grupo a seguir, es un grupo a seguir. Había algunos, porque claro, cada uno detrás de su camiseta llevaban el nombre, ¿no? Pero había uno que era Blonde, que era bueno, y luego uno también muy bueno, que era el más pequeño, que se llama Toque. A saber qué nombre tiene, ¿no? Pero su mote era Toque. tienen que ganar tabla en escenario, pero fue interesante, Madafaka Crew, echarle un ojo y quedaros con las canciones que os gusten. Porque hay algunas muy buenas, otras prescindibles, pero oye. Le daremos una oportunidad. Pero eso, jóvenes, murcianos, guerrilleros. ¿Sabes que la semana que viene tenemos el Lemon Pop Festival? Y enseguida tenemos el B-Side. Y el B-Side, el B-Side me pone más. Tiene muy buenos grupos. El B-Side, vienen los Teen Tings a tocar a Murcia. Viene Love of Lesbian, viene Standard. Pero los Love of Lesbian han tocado más veces por aquí. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién toca en el Lemon Pop? En el Lemon Pop toca Farlango. Ajá. Y hay un montón de grupos del Reino Unido que vienen. Lo importante del Lemon Pop es que es gratuito. Música independiente de diferentes estilos. Para las fiestas viene muy bien. Yo el viernes no puedo ir porque tengo una cena, pero el sábado seguro que me paso. Yo me acercaré porque dos cervezas te acerca y... Me parece que te van a invitar a esa cena. El viernes, sí, sí, sí. ¿Qué cena, eh? ¿Cómo? El viernes. Ya te contaré off the microphone. Bueno, pues ya me contarás de eso. Yo no he jugado a nada más, que no está mal, ¿eh? He jugado muchas cosas más. Te van a invitar a una mariscada. A una mariscada. A mí no me gusta mucho el marisco, pero seguro que hay algo para mí. ¿No te gustan los mejillones? Lo humano. Bueno, eso no para la cabeza. Oye, una cosa. Me he comprado, que no se me olvide, y porque además esto... Justo estos días está barato un juego para iPod. Ajá. Que se llama Invasión Zombie. Ajá. De Game Loft. Un juego de puta madre. Me he pasado la primera pantalla y me ha gustado. Game Loft. Game 0.79. Pero estaba hace poco a 6 euros. Uh-huh. Lo de Game Loft es que les cambian a veces los precios a los juegos. A veces están a 4, otras veces a 6. Yo nunca me gasto tanto dinero en un juego. Pero a 0.79... Compra imprescindible. Ya lo comentaré en detalle la semana que viene. Pero un juego chulo, chulo. Son Game Loft, son estos que copian sagas. Uh-huh. Y hacen unas versiones portátiles cojonudas, mejores que las que harían las propias compañías. De hecho, hay un Resident Evil para iPod Touch, que es un... A mí no me gusta. Y este juego es lo que tenía que haber sido ese Resident Evil. Vale, un juego de zombies de puta madre, de pegar tiros, romper cabezas y además con un control bueno. Pues nada, ya lo jugaremos. Vamos a hacer un descanso, un segundo y... Y continuamos. Venga. Bueno, Pedro, dime. Hoy... En nuestra sección de Briconsejo... Vamos a hablar de las tarjetas de PlayStation Network. Los más fieles oyentes, o los oyentes más fieles, a veces pongo el adjetivo antes del nombre, como, tal y como se hace en inglés, se acordarán de la movida que tuviste con tus tarjetas. Pero yo le he llegado a contar. A mí sí, en el programa no me acuerdo. Bueno, pues vamos a contarlo. Día sin IVA, MediaMark... Un domingo que me pilló que fui a Madrid. Vuelvo y pasó por Rivas hacia Madrid, donde tiene un MediaMarkt muy hermoso y era el día sin IVA y tal, hace 2 meses. Y yo, que sabéis que me gusta mucho comprar juegos descargables, siempre he comprado con tarjeta de crédito, ¿no? Pues tuve la brillante idea de decir, me voy a comprar unas tarjetas de estas... Que si cuestan 20 euros... ¿Te ahorras el IVA? Claro, con el 18% de descuento me estoy quitando... Se me quedan en 16 con algo. Oye, me ahorro 4 euros. Si me compro 2... ¿Te ahorras 8? ¿Y si me compro 4? ¿Te ahorras 16? Pues me compré 4. ¡Jiji! Claro, claro. Y yo ahí triunfal cojo y nos volvemos para Murcia. Abro... Pues yo qué sé, iríamos por Albacete, abro una, que me dio, se ve que me estaba aburriendo, y dije, voy a abrir una de estas cajas. Y digo, coño, si esto va vacío, aquí no hay nada. Pero luego leí que ponía detrás, esto se activa en el momento de la compra. Vi que llevaba un código de barras detrás y dije, ah, pues no pasa nada. Bueno, no le di más importancia. Llegamos, después de estar todo ese fin de semana en Madrid, desfasando a muerte. Y ese día, al llegar a casa, al día siguiente, quiero decir, el lunes, me abro las tarjetas que quedaban. Abro la siguiente y digo, hostia, aquí hay una tarjeta. Y en la primera no había. Y en la primera no había. Digo, aquí tenemos un problema gordo. Abro la siguiente. No hay tarjeta. Toma ya. Abro la siguiente y sí hay tarjeta. Bueno, 50%. Claro, 50%. Pero es que mi plan de ahorro entonces no salía. Resulta que he pagado 40 euros y no... Perdón, 40 euros menos el 18% de descuento. Y no tengo mis tarjetas. Automáticamente voy a MediaMarkt de aquí en Murcia. Y me dicen que ellos no pueden hacer nada. Que es que me lo puedo estar inventando. Yo, un tío de 30 años que voy a cumplir 31. ¿Entonces qué hiciste? Pues entonces llamé a MediaMarkt de Madrid. Y me dijeron que era muy raro. Pero que se iban a poner en contacto con el comercial. Uh-huh. Y que era un caso así que eso no se lo esperaban ellos. Pero claro, que al estar en Murcia y ellos en Madrid no podían hacer nada. ¿Entonces? Entonces, debo haber llamado como unas 10 o 12 veces y cada vez que hablo con el chico de la sección ya me conoce. Mm. Ya sabe que soy el de Murcia. Han pasado 2 meses y no se ha solucionado. Supuestamente en septiembre se va a solucionar. Perfecto. Ya, pero tú como consumidor... a ver, y esto es una cosa que tanto por parte de Sony como por MediaMarkt y de todo el mundo, pues hay que tenerla presente. O sea, nos están vendiendo el formato digital como el futuro. Y resulta que el futuro es que tú te puedes comprar una tarjeta que va vacía. No, pero no creo que sea lo normal. Y tú como consumidor no tienes a nadie que te defienda. Y queda como un ladrón que se ha quedado la tarjeta. No, pero eso se puede mostrar. Porque no lo has activado. Efectivamente, no he podido. Yo me he guardado mis cajas, me he guardado mi código de activación y tal. El briconsejo de hoy, uh-huh. Vamos a ir al grano, porque estamos en briconsejo, es un poco más sencillo que eso. Resulta, a ver, esto va en una carátula de estas típicas de PlayStation. Y dentro pues va la tarjeta. Lo que pasa es que no es como las tarjetas de iTunes, que tú ves que hay una tarjeta y lo estás viendo cuando la compras. Ves la tarjeta. Con su rasca. ¿Tú qué tienes que hacer así? Y básicamente... Y mover a ver si hay algo dentro. Si en algún momento estáis dispuestos a comprar una tarjeta de esta, porque queréis aprovecharos de un día sin IVA o lo que sea, mi consejo es... Coged la caja. Moverla. Moverla y mirarla por la parte superior o inferior y aseguraros de que está la tarjeta. Si está la y os interesa, la compráis. Si no, la dejas en su sitio. Obviamente. Y si y todavía está el misterio de saber eso. ¿Fue un fallo de Sony? ¿O fue algún trabajador gorrón de MediaMarkt que se pilló las tarjetas? Yo las compré precintadas y quiero creer que fue un error. Un error. Probablemente. Sin más. Pero me molesta eso, que nos estén vendiendo el futuro. Y que a la hora de la verdad, Sony tarda 2 meses en dar la cara, 2 meses de momento. Y MediaMarkt, que son los que me han vendido una caja vacía, no han dado una respuesta. Lo hubiera puesto en reclamación. Claro, lo que pasa es que yo no voy a echar el viaje a Madrid a poner la reclamación. No, yo la pongo aquí. Pero es que son tiendas diferentes. No tiene nada que ver, no sirve. Ay, qué historia me cuentas, Pablo. Ya, es que son desgracia, son mala suerte y por eso esto tiene solución. La solución es, te quieres comprar una cosa de estas, que sepas que te puede pasar eso. Tiene solución, mira el trasluz que está la tarjeta dentro. Bueno, pues ya nos contarás si se ha solucionado o no en las próximas semanas. Pero es indignante que un tío con 30 años tenga que estar llamando 12 veces a una tienda a ver qué solución le ponen. No, es que yo me voy a Consumo y pongo directamente la reclamación. Es que la he puesto. Pero las cosas siguen, la puse a principios de agosto, cuando di vacaciones, y las cosas siguen igual. Todo tiene remedio, todo y el remedio Es mirar si está. En fin, si recupero ese dinero, barra libre de juego. Mola, mola. En fin, pues ese ha sido nuestro briconsejo del día. Que cuando compréis una cosa, os aseguréis que está dentro. Y cuando compréis una tarjeta de esa, os aseguréis que está dentro. Con las de Xbox no se puede saber. Pero con las de... No se puede saber porque la caja es opaca. Pero con las de Play se puede. Y otra cosa también muy sencilla. Justo cuando la paguéis, la abrís delante de la cajera. Y veis que está dentro. Sí. ¡No hay misterio! Ya no te fías, ya no te fías. No, me dan ganas de fiarme. Muy bien, Pablo. Ese ha sido nuestro briconsejo del día. Bueno, parece que se nos ha hecho un poquito tarde y no nos va a dar tiempo hoy a hacer un programa más largo ni a enrollarnos más. Hay un refrán que dice que lo bueno es breve, dos veces bueno. Bueno, pues esperemos que sea este el caso. De cualquier modo, si discrepáis, os recuerdo www.cduj.foroes.net. No tengáis problema en decirnos todos nuestros fallos. Y bueno, pues haremos lo posible porque la próxima vez no sean fallos. Perdona, Pablo, y cualquier tipo de comentario que nos queráis hacer. Claro. Gracias a la comunidad que nos apoya, que vamos viendo que hay gente que nos apoya. Y eso nos da muchísimo gusto. Eso nos da mucho gusto. Y luego la gente, a ver, una cosa que tiene que entender, porque ha habido críticas esta semana. Por ejemplo, hay un oyente, Super Deimos, que ha escuchado el programa número 4. Ajá. Y ha dicho que, por ejemplo, no le gusta el trato que le hemos dado a Metro 2033. Un juego que yo mencioné de pasada, que jugué por una hora. Y no sé si es que había un bug o que yo ese día estaba especialmente inútil o qué. Pero el caso es que no le hice caso. Tampoco contextualicé mucho. Que partía de una novela. Qué estudio lo había hecho. Que no le dio le dio a él la sensación que él sabía más del juego que yo. Oye, siempre nos pueden mandar tu opinión. Claro, yo invito, si en algún momento veis que vosotros podéis mejorar la calidad de este programa, mandarnos. Que en algún momento tenéis una opinión interesante que contarnos, grabarla en MP3, mandárnosla, pero no en plan crítica, sino ofrecer vuestra visión de ese juego. Y la pondremos 100% asegurada. Si vosotros veis que hay un juego que se merece otro trato, coño, decídnoslo. Compartid con nosotros. Y a lo mejor yo he tenido ese día un día malo y a raíz de escucharos digo, pues vamos a ver si esto está tan de puta madre como me dice este. Le damos una oportunidad. También hay un juego en nuestra lista de juegos en blanco y negro que es la aventura de Michael Peavy Winterbottom, que es sucesor espiritual de un juego cultureta que es Braid. Y dicen que es la hostia y que es en blanco y negro. Pues mira. Habrá que darle una oportunidad. Como no lo habíamos jugado, pues no caímos en incluirlo en la lista. Lo que vengo a decir. Las cosas no se construyen solas. Y dos personas son dos personas, ¿vale? Pero una comunidad detrás apoyando y aportando ideas es lógicamente una fuerza mucho más poderosa. Y nuestros oyentes soy esas personas. Así que no tengáis problemas en mandarnos archivos, en mandarnos opiniones, en mandarnos confesores viajeros. Por ejemplo, Arzan, el cabronazo, se va a Turquía a ver el Mundial de Baloncesto con su novia. Toma ya. Mira, yo no sé si allí habrá muchos videojuegos, pero un confesores viajeros en Turquía, ¿qué me dice? Tiene que estar interesante. ¿Y un confesores viajeros en Escocia, por ejemplo, de Pirriman? También. Y cualquier opinión que nos pueda decir Superdismo de Metro 2033, no dude en mandárnosla. Me gustaría recordaros que tenéis nuestro grupo Confesores de un Jugador en Facebook. Tenemos la dirección de correo de confesoresdeunjugador@gmail.com y nuestro recién estrenado foro. Foro. que ya hemos dicho. Una cosa, Pedro. A mí me gusta compartir, me gusta decir las cosas claras. Ajá. Resulta que a partir de ahora, pues bueno, más o menos nos estamos defendiendo en iTunes, en descarga. Ajá. Y tal. Y al final vamos a ser uno más del grupo, solo que diferente. Muy diferente. Sabes que nosotros somos muy distintos, muy bastante asintemáticos. Pero hay compañías que van a empezar a apoyarnos. A ver si es verdad. ¿Van a ser un puto vendido? Yo nunca. Lo digo porque tenemos, por ejemplo, un juego que a mí, yo probé la demo y no me gustó. Y nos han mandado un código para probarla. No me gustó, pero bueno, la semana que viene vamos a empezar por ahí. Claro, claro. A nosotros, lo que juguemos, siempre diremos lo que opinamos. Siempre, de hecho, entre nosotros discutimos cuando hablamos de un juego. Porque a mí no me gusta el sí, y yo voy a decir que no me gusta. Y si yo pruebo un juego y me gusta, diré, fantástico, pillarlo, de puta madre. Y si no, también lo diré. La cosa es que, eso, a partir de ahora, vamos a contar con el apoyo de compañías que nos van a mandar algún producto. De momento, estamos empezando. Pero de momento ya tenemos un... Daremos una valoración punto pelota. Objetiva. Claro que sí. Vale. Si dejan de mandarnos... Nos jodemos. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si así funcionan las cosas. De momento, nosotros vamos a jugar nuestras reglas del juego. Hay compañías que además, cuando dan una mala crítica, dejan de mandarte material. ¿Tú eso lo sabías? Me da igual. A mí me parece de puta madre. Vamos a intentar jugar el juego de la verdad. Yo lo voy a jugar, no sé tú. Sí, tampoco es un juego. Sí, al fin y al cabo esto lo hacemos por gusto. Pero vamos a ver, yo aquí vengo a pasar un rato y a divertirme a hablar de videojuegos. Si vosotros os divertís y colaboráis con nosotros, de puta madre. Lo demás, me importa un bledo. Piensa que nosotros... ¿Tú cuántos años tienes, Pedro? Yo bastante. ¿Y cuánto, 38. ¿Y cuántos vas a cumplir enseguida? 39. ¿Qué día? Bueno, ¿y qué más da el día? Lo digo porque dar tu dirección y que te manden regalos. Sí, sí, me van a mandar regalos, estamos listos. Bueno, pero es pronto, ¿no? Todavía falta un poco, esperémonos. Bueno, pues eso. Pues nada, muchas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Venga, pues hasta la semana que viene, pasadlo muy bien. No dejéis de pasaros por el foro, que me comprometo a todos los que se vayan apuntando a ir mencionándolos por aquí. Fantástico. I don't know. ¿Qué hago yo hablando en inglés? Haven't got a clue, mate. Oye, ¿cenamos? Ok. ¿Qué te apetece cenar hoy? I would love having some German sausages. Eso suena muy gamer. Por cierto, no tenemos... ¿Sabes que fui a comprar Sidra Gamers al campo y me equivoqué? Parece ser que la venden en Eroski. Anda, pues... Habrá que traerla. Pondremos fotos en el foro una vez que la consigamos. Nos hemos quedado sin Sidra Gamers. En fin, chicos, sé felices. Bye bye. From 9 to 5, from 2005 to 2053. New day, no way.